¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría? Que encerrado en esta prisión mi vida cambiaría y que sentiría esta paz en mi corazón. Después de haber buscado tanto alguna razón para no morir, encontré la luz en medio del quebranto y me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Soy un recluso, un convicto, un confinado. Soy un preso y mi proceso es estar aquí encerrado en el lugar que muchos llaman cementerio de hombres vivos. Cumplo una condena por mis actos delictivos, donde las horas nunca pasan, en la prisión donde abunda el dolor, la presión, la frustración, la desesperación, la aflicción y la ansiedad. El deseo de volver a vivir en libertad. A esa realidad yo tuve que resignarme, pero no crean que fue fácil acostumbrarme. Más de una vez pensé cómo escaparme, más de una vez pensé en suicidarme. Pero el día menos pensado vino a visitarme un abogado que me dijo que vino a liberarme. No tuve más remedio que llorar y arrodillarme y darle gracias por venir a rescatarme. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad. Increíble pero cierto, y sé que suena irónico ser libre en una cárcel, pero en mí es verídico. Quisiera que vengan al arrepentimiento para que puedan sentir la libertad que siento. Y no miento, quiero ser libre físicamente para salir a la calle y decirle a la gente que solo seréis libres si elijo libertar, y que no hay libertad que con la de Cristo se compare. Que para ser un preso no es preciso estar encerrado, que un preso es el que tiene el corazón encadenado, que la libertad es más que la autoindependencia, es un cambio de mentalidad y una nueva conciencia. Que cada ser humano ya tiene su condena, pero la sangre del cordero rompe toda cadena. Esperaré ese día con felicidad y calma, pues mi cuerpo está preso, pero está libre mi alma. ¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría? Que encerrado en esta prisión mi vida cambiaría y que sentiría esta paz en mi corazón. Después de haber buscado tanto alguna razón para no morir, encontré la luz en medio del quebranto y me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad, me sobran las razones para vivir. Soy un preso en libertad.